Bueno, entonces hermanos, vamos a. Yo les dije ayer, hicieron una tareita, supongo que la hicieron. Ay, padre, ese amencito sí está muy, muy demasiado raquítico, amén. Pero vamos a ver, le dije que me describieran, me hicieron un retrato hablado de dos líderes. Uno es Nehemías y el otro es Saúl, amén. Un retrato hablado con base en las citas bíblicas que están aquí, lo vamos a describir cómo son cada uno de ellos. Entonces, a ver, levanten la mano los que hicieron la tarea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Amén. Dios los bendiga. La gran mayoría no lo hicieron, no les quedó tiempo de pronto. Y a ver, de los que hicieron la tarea, vamos a hacer un repasito rapidito a esto. La tarea era que definan en sus propios términos los rasgos del carácter de este líder en las siguientes citas. Entonces, al frente usted iba a escribir los rasgos. Vamos a describirlo en la parte del carácter. Cómo era Nehemías y luego cómo era Saúl. Amén. Les alcancé a decir que Nehemías es una persona que va ascendiendo, mientras que Saúl empieza bien y termina mal. Lástima de ese líder, ¿cierto? No debió ser así, porque Saúl tenía madera. Saúl fue contado entre los profetas. Saúl arrancó muy humilde. Amén. Saúl no estaba procurando el reino, él no se metió a hacer proselitismo, él andaba buscando unas asnas que se habían perdido. Eso es lo que andaba haciendo y se encontró, se topó, como dicen en alguna parte del país, con un reino. Sí, así dice la historia bíblica, ¿cierto? A ver, levante la mano otra vez, yo voy a ver quién me ha hecho la tarea, a ver usted, pastor, dígame, busque el cuadernito, venga por aquí, nos dice. Vamos a darle la oportunidad a este hermano que nos diga. ¿Cómo le quedó la tarea? Los que no la han hecho, Dios lo bendiga. Los que no la han hecho, aprovechen. Amén. Y saque y escriba, porque algunos no la hicieron. A ver, hermano, díganos cómo le quedó ahí. Bueno, hermanos, Dios le bendiga a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Nehemías 1:4, para entrar y lógicamente ya. El primer rasgo que encuentro es sensible. Segundo rasgo de su carácter es que temeroso. Nehemías 5:7, justo. Rasgo. Nehemías 6, 2 al 3, sentido de compromiso o responsabilidad con Dios. Nehemías 13, 8, celo por la casa de Dios o la obra de Dios. Nehemías 13, 25, aborrecía el pecado. Gloria al Señor. En los rasgos de Saúl encontramos lo siguiente, que ciertamente él empezó humilde y era prudente. Blasfemo, 13, 9. Primera de Samuel 15, 9, desobediente. Primera de Samuel 15, 15, irresponsable. Primera de Samuel 15, 20, mentiroso. Primera de Samuel 18, 8 al 9, envidioso. Primera de Samuel 18 al 14, miedoso. Pusilánime o cobarde. Primera de Samuel 20, 30, iracundo. Amén. ¿Cuántos felicitan a este hermano por ese trabajo? Dios lo bendiga. Le quedó bien hecha la tarea. En tareas tan elementales y sencillas como estas, se muestra también la responsabilidad del carácter. Amén. Quienes pudiendo haberlo hecho no lo hicieron, no, no, en esto no os alabo. Amén. En esto no os alabo. Bueno, alcanzamos a ver ayer solamente dos lecciones, hoy nos toca correr para ver cuatro, ver seis. Así que nos toca arrancar fuerte. Ayer alcanzamos a ver la pasión del líder. Hoy vamos a la lección número 3. Alabanzas al nombre del Señor. La lección número 3, ¿qué tiene que ver? La comunicación. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es determinante. La forma como nos comunicamos. Vamos de pie, oramos a Dios y arrancamos de una vez porque a eso hemos venido. Alabado el nombre del Señor. Buen Padre Celestial, te damos gracias por regalarnos esta hermosa bendición de estar de nuevo hoy aquí en este santo lugar para darte gloria y alabanza. Gracias porque podemos saludarnos, podemos, oh Dios mío, encontrarnos, podemos estrechar nuestras manos en comunión, en compañerismo, en amistad espiritual. Gracias, Señor, te doy de nuevo por cada obrero que te sirve, por cada una de las iglesias que aquí están representadas, Señor. Te bendigo por cada ministerio pastoral aquí presente, como también por aquellos líderes que nos ayudan, que cooperan, que colaboran, por aquellos que ministran, por aquellos, Señor, que hacen tantas actividades en la iglesia, facilitando así el ministerio y el desarrollo de estas. Permite, Padre, que la continuación de nuestro seminario hoy traiga bendición, traiga motivación a nuestras vidas y podamos salir de este lugar motivados, Señor, a mejorar cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Tomen su lugar de nuevo y alaben a Dios, porque Él es digno de ser en gran manera alabado. Muy bien, vamos con la lección de la comunicación. Y lo que vamos a enfatizar es la relación entre líder, amén, este muñequito que siempre nos ha servido, líder, liderados. Aquí están los liderados, sean escuela dominical, sean en la alabanza, sean en el campo blanco, en donde sea la comunicación es determinante, amén. Entonces vamos a hablar de esta parte. La palabra comunicación viene del latín comunicare, que quiere decir compartir o hacer partícipe. El líder que carece de esta facultad no llegará lejos. Qué triste que así es. Antes de avanzar en este tema, hágase las siguientes preguntas. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué contenido es lo que yo quiero compartir hoy? Amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a compartir? Segundo, léalo. ¿Por qué quiero decirlo? O sea, ¿qué motivaciones tengo yo para comunicar lo que voy a decir? Alabado sea el Señor. ¿Cuáles son los motivos? Tercero, ¿cómo? O sea, ¿cómo transmito esto para que sea escuchado y entendido y aceptado? Alabado el nombre de Jesús. Cuarto, ¿a quién? O sea, ¿por qué les quiero decir a mis liderados esto? Alabanzas al nombre del Señor. Y por último, ¿cuándo lo voy a decir? ¿Sabe que la palabra dicha en su momento es buena? Aún desde el punto de vista jurídico, de dar una declaración extemporánea a veces no tiene efectos legales. Fue notoria el cuento de esta señora que salió por la prensa, la señora Virginia Vallejo, porque dijo cosas verdaderas, según ella, pero las dijo fuera de tiempo. Por eso los jueces no consideraron válido su testimonio. Miren que a veces decir cosas buenas, pero ya fuera de tiempo, no tienen mucha aplicación. Esto de meterse uno a liderar no solamente es decir las cosas, sino teniendo en cuenta por qué, cómo, cuándo, para qué. Que nos ayude el Señor, ¿verdad que sí, hermano? Muchos líderes saben lo que quieren, pero no saben comunicarlo. Y esto es grave. Asínele un porcentaje de eficiencia a los siguientes métodos de comunicación entre pastor y oveja. Ya este líder que está aquí, ya ha avanzado un poquito y ahora es un pastor. Amén. Y estos que están aquí liderados son ovejas. Y oigan los métodos que hoy se están usando y cada día otros. Por muchos años no hubo micrófonos, no hubo medios técnicos. La relación era más personal. Pero ¿qué es más eficiente? Y aquí van a hablar las ovejas. ¿Oyeron? Bienvenidos. Ustedes nos van a calificar a nosotros los pastores hoy, porque nosotros usamos en un momento dado cualquiera de estos medios. Lo que a usted le toca hacer esta mañana, hermano y hermana, es ¿cuál cree usted de estos métodos que es el más eficaz o más eficiente en la relación que debe existir entre pastor y ovejas? Y tenemos en primer lugar, ¿cuál? El púlpito. Y hay un porcentaje ahí. ¿Es bueno el púlpito? Por supuesto que lo es. Amén. Visitas ocasionales. Es un medio de acercarse uno con la oveja. ¿Sí o no? Tercero. ¿Cuál? Charlas personales y familiares. Visitar a un creyente y tener un momento de compartir con él. Es bueno. Otro que están usando hoy, ¿cuál es? Ajá, inclusive algunos usan mensajes de texto ya ahora. Estamos orando por ti, bendiciones, enviar, amén. Ya, se fue el mensaje. Eso es el vínculo que hay entre algunos pastores y las ovejas. Otros solamente nos ven por ahí en un video, vienen en una pantalla de televisión, pero no hay cercanía. Miren lo complicado que es cuando una iglesia empieza a crecer y ustedes que están en esta ciudad, donde es fértil el crecimiento de iglesias. Gracias a Dios por Bucaramanga. Amén. Esta ciudad es una de las más evangelizadas del país, según dicen las sociedades bíblicas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Crecen las iglesias, pero ¿para qué quiere una iglesia grande si uno no conoce a los creyentes? Amén, hermanos. ¿Para qué una congregación inmensa si uno se encuentra en la calle y uno, Dios lo bendiga, hermano, usted se congrega, no se acuerda que usted es mi pastor? ¡Qué vergüenza! Eso ha pasado. Amén, hermanos. Por eso es que pastor de mega iglesia, le queda difícil atenderla. Entonces, llamadas telefónicas, hay otros, ¿cuáles son? Medios de comunicación, y allí está la radio, la televisión, el internet, que en un momento dado son útiles, ¿o no? Hay personas con las que uno no tiene contacto cercano, pero aquí están estos medios que sirven. Ahí están los materiales que llegaron, alabado el nombre del Señor. Así que los que, ayude, hermanito Pedro, por favor. Los hermanos que le falta, tomen el material. Ahora sí vamos a hacer la tareita rapidito, porque nos toca correr, ¿sabe? ¿Qué eficiencia tiene el púlpito? Alabado el nombre de Jesús. ¿Cierto? El púlpito. Es el método que más usamos, ¿cierto? Para relacionarnos entre pastor y oveja, ¿o no es así? ¿Qué porcentaje le asignamos, hermano Omar? Usted. Un 50, el hermano, bueno, es que hay varios Omar. Yo estaba pensando, pero el otro Omar le respondió. Estaba mirando muy demorado. Un 50, ¿ustedes qué dicen? ¿Cierto que es más o menos el porcentaje? Inclusive en muchos casos es más alto. Bueno, vamos a esperar que el hermano termine ahí, porque ustedes ya se me distrajeron ahí con el hermano Pedro. Alabado el nombre del Señor. Ayúdenos también, hermano Omar. Si alguien falta, levante la mano para que el hermano le llegue hasta allá y le venda el material. Alabanzas al nombre de Jesús. Los que ya lo tienen, traten de mirar para acá. El púlpito es el método que más usamos. Pero el púlpito, oigan lo que tienen, tiene ventajas y desventajas como medio de comunicación. Porque no siempre el púlpito lo usamos como tribuna de enseñanza o cátedra, sino más bien como un medio informativo. En la predicación común y corriente, entre pastor y oveja, en el púlpito, existe esto. Es decir, en un mensaje general, la oveja no tiene la oportunidad de interactuar con el predicador. Solamente en algunas enseñanzas. ¿Sí están oyéndome? Entonces el púlpito es eficiente desde el punto de vista informativo, pero para acercar pastor y oveja no es tan eficiente. Dios bendiga los aménes por ahí. Porque apenas lo ven. Y el acercamiento es más de pronto hasta un saludo, un contacto. Amén. Un Dios le bendiga, una sonrisa, un oír a la oveja brevemente. Que le diga a uno, por ejemplo, como me han dicho, uy, pastor, usted sí está flaco. Otro me ha dicho, están acabados. Aunque sea eso que le digan a uno. ¿Sí o no? Alabado el nombre de Jesús. Usted se le está cayendo el pelo, está quedando desentejado, me dijo otro. Amén. Que digan cualquier cosa, pero que se lo digan a uno. ¿Eso es comunicación o no es comunicación? Amén. Las visitas ocasionales, ovejas, ¿creen que son buenas? ¿Qué porcentaje le asignamos? Aquí tendríamos, según dijo el hermano Omar, un 50, pienso que por ahí, o más inclusive. Las visitas ocasionales son buenísimas. No solo cuando un creyente está enfermo, sino cuando está en una mejor condición, de vez en cuando. No lo visite tampoco demasiado, porque recuerde un proverbio que dice, detén el pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Amén. Que así lo sabe, hermano Walter. Que no sacan el pie de la casa del vecino cuando el vecino tiene alguna economía. Sí, señor. Santos alaban el nombre de Jesús. Sí, que los hay. Los hay. Que no estén aquí es una bendición aquí en Santander. Gracias a Dios. Pero hay gente así, hermano. ¿Ve? Y se cuenta de un caso de un pastor que llegó a visitar a un creyente. Y el niño pequeñito de 4 años empezó a llorar y llorar ese muchacho. Y el pastor en la sala charlando con la mamá y el papá, y el muchachito llora y llora, hasta que el pastor interpeló y dijo, pero el niño, ¿por qué llora tanto? Él fue yo entrando aquí y empezó a llorar. ¿Por qué ese muchachito está tan incontrolable, tan molesto? El papá dijo, bueno, es que el niño está incómodo con él no se agrada mucho sus predicaciones, de sus sermones. Pues yo no estoy predicando. Dijo, sí, pero es que es la primera vez que nos visita. Amén. Entonces el muchachito soltó a llorar porque dijo, lo veo en el púlpito regañando y viene a la casa también ahora. Amén. Y el peladito estaba que estaba incontrolable porque no quería pastor en casa. Alabado sea el Señor. Las visitas ocasionales, amados, son útiles. Ahí le dejamos un porcentaje. ¿Cuánto fue que dijimos? Un 30. Ya tenemos un 80, ¿cierto? Nos queda el 20% para distribuir en esto. Estoy hablando a un pueblo que a veces no tenemos, tenemos las charlas personales y familiares que también son buenísimas. Amén. Esa también. Esa que es importante. A ver, Pastor Samuel. Amén. A lo personal. Y esto es personal. La visita personal y la charla, ¿sí? Ocasional, es más personal que ministerial de púlpito. Se ha invertido. Utilizamos mucho el púlpito. Y es bueno. Tiene su ventaja. Pero para formar, el púlpito informa y es emotivo y la gente amén. Pero luego se van y uno no tiene contacto. Es más, pastores de mega iglesia salen por la puerta de atrás. Lo espera camioneta blindada y escoltas a bordo. Amén. Se fueron. ¿Sí? Que lo, es que es un secreto de Estado. Eso es real. Amén, hermano. Pastores que para poder comunicarse y tener una charla con ellos es con el manager. Hay algunos que tienen manager. Hablen con mi manager, dicen algunos cantantes y músicos. Hermano, cuando nos visita la iglesia, hable con mi apoderado. Como si fuera así, así los hay, hermano. De manera que ya manejan esto, es como una empresa y no con la relación que debe haber entre pastor y oveja. Alabe al Dios del cielo en esta hora. Es por eso que una congregación muy grande se le escapa al manejo al pastor. Se le sale. No me diga que usted es eficiente, que usted es un Superman. No importa que lo sea, pero no es capaz con una congregación grandota. ¿Cómo hace uno? Mire, si es que apenas un grupito y le absorbe a usted tanto tiempo. ¿O no es así? Amén, hermano. Corra para allá y atienda. Y eso, ¿cómo será cuando esa iglesia pase de 500, de 800 personas? Ya usted, hermano, seamos realistas. No es capaz uno con más gente. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos las charlas ocasionales. Y aquí le va a tocar que usted arregle esto y le asigne un porcentaje. Aquí tenemos las charlas, sí, personales. Esto sí que ayuda también al creyente cuando tiene contacto. ¿Sabe que a mí me han dicho algunos? Ay, hermano, yo a usted los veía en la revista. Yo creí que usted era imposible saludarlos. Hay gente que se crea una imagen, ¿sabe por qué? Porque creen que nosotros somos esos de la televisión. ¿Amén? Que andamos en carro blindado y con escoltas. A uno si no lo escolta y lo blinda el Dios del cielo, no hay más nadie. Alabado el nombre de Jesús. Llamadas telefónicas son útiles en su momento, pero no utilice el teléfono solamente para sustituir cosas aquí y actividades que son de pastor a oveja. Cuando le toque usarlo, úselo para una llamada, para algo. Pero no se le olvide esto. Y los medios de comunicación también son un recurso bueno. La radio, la televisión, el internet. Esos tienen un porcentaje. Entonces arreglen ustedes esto de acuerdo a su criterio. Pero oigan las ovejas. ¿Cuál de todos creen ustedes que les gusta más? A ver, una oveja que hable por todas. Las charlas familiares, dice la hermana. Allá hay otra hermana que la secunda. Amén. Por allá. Las visitas ocasionales también son buenas. Atrás hay alguien que quiera aportar, diga hermano. Las charlas familiares y personales sí que ayudan. Amén. Que un mensaje del púlpito, sí señor. Y es más, cuando uno llega como pastor a esa casa y hay alguna crisis y uno saluda a todos los muchachitos, se acerca el muchacho, se acerca al pastor y ve que el pastor no es intocable. Amén. No se le olvide esa parte. En el núcleo familiar es muy útil una que otra visita del pastor. Alabado el nombre del Señor. Y si hay crisis en esa familia, sí que acerca eso al pastor con ellos. Entonces tenemos ahí, ¿cómo comunicarse efectivamente? Ahora sí vamos a la Biblia. Tener claras las ideas que se desean transmitir. Es aquí donde está, ¿qué quiero decir? O sea, ¿qué es lo que voy a decir? Y el ejemplo del Señor, que es el mejor comunicador. ¿Cuánto lo alabamos hoy? Tengamos esto en mente. Génesis 12, 1 al 3 nos dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Noten que Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra, de tu parentela, esto, y les fue claro y específico. Hermanos, hermanas, cuando ustedes comuniquen, no solo a nivel de liderazgo, a nivel de hogar, diga qué espera que hagan la gente. Asígneles con claridad su función. A veces le decimos, usted va a tener el culto en el campo blanco. Qué bueno decirle, hermano, no se exceda demasiado en el culto. No se vaya a un horario muy, muy tarde. Puede molestar a los hermanos allá, incomodarlos. Ellos tienen que trabajar al otro día, tienen que estudiar los muchachos. Me hace el culto breve. Empiece a tal hora y termine a tal hora. Amén. Para poder tener control y para que la gente sepa qué asignársele. Alabado el nombre de Jesús. Es bueno, ¿sabe qué? El líder que le transmite siempre a su liderado les debe decir qué es lo que espera de ellos claramente. Aquí tenemos al Señor diciéndole a Abraham qué esperaba de él y qué iba a hacer con él con detalles. Y usted notará que Jesús a sus discípulos los llamó y les dijo cómo saludar. Hasta les dijo que lo que les sirviera para comer, que lo despacharan sin preguntar nada. ¿Sí o no les dijo así? Así con detalles, así a saludar en una casa y cuando sean aceptados digan paz a vosotros. Cuando les digan que no, ustedes sacuden los pies y se van. Hermano, con detalle hasta saludarlos el Señor, hermano. Y nosotros a veces, hermanos, con todo respeto y haciendo una autocrítica, reverenciamos a pastores que no les hemos dicho cómo hacer una ceremonia. ¿Sí? Cómo oficiar en un matrimonio. Cómo presentar a un niño. ¿Verdad, hermanos? Ni cómo sepultar un cadáver. Oí el caso por allá en una zona de un pastor que fue invitado a un funeral de un hijo de un creyente descarriado. El muchacho murió violentamente y el pastor fue y les dio madera en ese funeral. Es que les dijo, y si no se arrepienten, remaliados, como es un término así, a veces irrespetuoso, va a pasar como este pobre infeliz que está ardiendo los infiernos. Amén. Y dio la sensibilidad de la gente, hermano. ¿Sí? Mire que hasta eso hay que enseñarle a la gente, alabado el nombre de Jesús. ¿Dicen amén o no? Todo, el líder no está para enseñar, sino también para aprender. Y como usted ha aprendido, todos esos detallitos, cómo se hace un funeral de un inconverso, cómo se hace el funeral de un cristiano, de un niño, ¿verdad, hermanos? Todo. Pero a veces ni para dar la Santa Cena le enseñamos, lo hacen de cualquier manera. Todo ese protocolo sencillo y elemental hay que enseñárselo a la gente. Hermanos, ser líder no es solamente estar arriba, es saber cómo conduce a otros para que crezcan. Ya lo vimos ayer. En Éxodo 3:7, Pastor Walter. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Amén. Ustedes notarán pues la nitidez del mensaje y la claridad. Alabado el nombre del Señor. Oiga, qué bueno que pudiéramos, ¿verdad?, ser así comunicativos, decirle, usted va a hacer esto y esto y esto. Hay pastores que son muy disciplinados, yo he visto carteleras donde asignan responsabilidades. Y a veces me gusta que hay gente que en el mes están programados quién le toca barrer tal día, quién le toca vender las empanadas, quién le toca colectar ofrenda. Y eso no es antibíblico, es más, es organización. Amén, claro. Porque también he visto otros, hermano, que no saben organizar, no delegan. Y yo le estaba diciendo a un pastor estos días que estaba durmiéndose a esta hora en el banco. Porque imagínense, en una actividad como esta, proclama ayuno y vigilia corridos. Entonces el hermano estaba cansado. Y no solamente eso, sino que cada rato venían y le decían algo en la oreja. Y yo dije, ¿por qué cuando le dicen algo en la oreja, él sale corriendo y se va? Y era que venían las de la cocina a decirle que se acabaron los tomates. Que no hay papel higiénico en el baño que está allá. ¿Sí? Que falta una cebollita para condimentar un arroz que van a vender al mediodía, etcétera. Y él todo lo controla. Entonces nos sentamos con él, con el presbítero, y le dije, hermano, suelte eso. Deje esa, crea que la gente le va a ayudar. Dígales, asígnele responsabilidad, comunique lo que se va a dar. Una confraternidad, usted hace tal cosa, usted ta, y verá que la gente funciona. Hermano, es que no hace las cosas bien, entonces es porque usted no es un buen líder. Así es. Porque la gente no las hace bien, las hace mejor que nosotros. Amén. Amén. Hay gente que le gusta sentirse útil en la iglesia. Y a veces no le dejamos y se vuelve una patinadera porque todo el control, hermano, suelte. Y después llama y pide cuentas. ¿Cómo le fue? ¿Cuánto se hizo? ¿Cuánto se vendieron de las empanadas? ¿Cuánto quedó de los almuerzos? Eso después ya por fuera de cámara se hace. Pero uno controlando todo es porque evidencia mal la comunicación entre líder y liderados. Que Dios nos ayude a aprender a delegar funciones. Así que Dios, en Hechos 9 tenemos el caso de Saulo de Tarso, a quien Dios lo llamó con funciones específicas, ya ustedes lo saben. Segundo, hay que definir el objeto de la comunicación, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted va a comunicar? A veces comunicamos una observación, ¿sí o no es así? Otras veces, ¿qué? Un consejo, ¿qué más? Una amonestación, un sentimiento. ¿Qué es lo que vamos a comunicar en ese momento? Alabanzas al Señor. Vamos a hablar ahora de las actitudes positivas cuando se comunica, porque la comunicación no solamente tiene que ver con el verbo, sino con los ademanes y la forma como se transmite. Dios bendiga sus aménes. Yo, ¿se acuerdan del hermano Mora? Algunos antiguos acuerdan del viejito Mora, aquel ancianito de Dios. Una vez en Cúcuta lo escuché, la única vez que lo pude oír, me gocé mucho su enseñanza y después se despidió porque ya iba terminando su campaña y dijo: Dios los bendiga, Dios los bendiga. Decía, movía su manito cortica y ancha. Me los llevo a todos me los llevo en mi corazón. Amén. Él era gordito y a mí me dio mucha risa y no se me olvida ese ademán. Porque él nos llevaba en el corazón y el corazón él estaba en el abdomen. Alabado sea el Señor. Tan sencillo como eso me causó curiosidad. Porque yo dije, yo llevé a decir amén. Cuando dijo en el corazón, yo me callé la boca. Cuando mostró dónde nos llevaba. Amén. Yo dije, no, ahí no quiero yo ir. Alabado el nombre de Jesús. Miren que hay detallitos tan elementales como ese. Otro pastor por allá en una parte del llano cantaba y le gustaba el coro, echando la tristeza fuera. Yo me quedé viendo y le dije, ¿cómo? Miren que el ademán no coordinaba con la expresión. Sí, que el cielo y muestran para abajo y el infierno y muestran para arriba. La Biblia dice que el camino del sabio es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Todos esos detalles, miren que la Biblia le da importancia a eso. La expresión del rostro, por ejemplo, lea hermano Walter en Daniel 3:19 o en Lucas 9:51. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrán, Mesad y Abednego. Amén. Escuchen esto antes de continuar. La gente, los miembros de iglesia nos conocen antes de comunicar en el aspecto del rostro. Los liderados conocen su líder cuando llevan algún tiempo de relación con él, ¿cierto, Pastor Samuel? Y cuando ven que el pastor sube, le miran la cara y dicen, uy, Padre Celestial, guárdanos. Algunos se cubren con el poder de Jesús. Es determinante la forma, la actitud que uno asuma aquí. Señor, amén. Sí, hermano Walter, porque hay algunos que suben con una mirada así como fruncido el ceño, como mirando, como se busca, como pues ya los tengo. Y hay gente que esa actitud los indispone. Amén, amén. O los predispone también para aceptar lo que viene. Es muy diferente, oigan, y no solamente el predicador, el cantante, el líder, la forma como motive el pueblo, como los mire, como los salude. Todo eso tiene que ver con lo que va a transmitir. Bendito el nombre del Señor. Ahí dice en Lucas 9 que Jesús también expresaba en su rostro lo que sentía internamente. ¿Qué dice Lucas 9:51? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué actitud, qué aspecto creen que asumió? De carácter, de decisión. Porque le dijeron, no vaya. Y él les dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, me voy para Jerusalén. Y se le vio en el rostro que voy para allá. El rostro refleja. ¿Sí o no es así? Miren ustedes la expresión del rostro, pero también la forma de pararse. Hechos 2:14, 17-22. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Dos actitudes. Se puso de pie cuando entre toda esta multitud de gente sentada hay alguien que se pone de pie y levanta su voz, es porque está llamando la atención y hay que oírlo a ver qué es lo que va a transmitir. Algo tiene para comunicar. Amén. Miren, obreros, que a veces estos detalles tan elementales nosotros los soslayamos y los pasamos por alto. Es más, hay predicadores que predican todo el tiempo con los ojos cerrados. Amén. Y se le puede ir la gente y ya no se da cuenta. Ya no les conté de aquel que se predicaba así con los ojos cerrados. Tenía una memoria prodigiosa. El hombre era estudioso del mensaje y lo estudiaba y lo recitaba, por decirlo así. Y la gente, aprovechando que estaba con los ojos cerrados, se iban yendo. Calladito, escogían el bolsito del muchachito y Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Salude al predicador. Amén. Se iba. Y estando en eso, el hombre no se fijaba en el reloj, porque hay gente que carga el reloj, es como un adorno. El reloj no es un adorno, es una herramienta. Se le pasó el tarde, se le avanzó las horas, él no oía amén ni nada, porque hay gente que no se preocupa cómo está recibiendo el pueblo lo que están transmitiendo. Solamente quieren que llenar el requisito, entregar esto y ellos verán qué hacen. No, señor, el comunicador está pendiente de la reacción que tiene el liderado, a ver qué está haciendo. Alabanzas al nombre de Jesús. Se le fue toda la gente. Como no había terminado el sermón, lo tocaron por el hombro. Y él, como no había terminado, no abrió los ojos. Viró la cabeza para escuchar y era el portero. Amén. Le hizo sonar algo en la oreja y le dijo: aquí le dejo las llaves. Dios lo bendiga. Amén. Le puso las llaves en el púlpito. Era el último que se iba. Comunicar, amados míos, es más que decir algo. No se le olvide que en el púlpito no es para decir cualquier cosa. Hay que comunicar un mensaje del Dios del cielo. Tenemos 17:22. Sí, pastor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Noten que ponerse en pie es para comunicar una verdad que hay dentro. Pero algunos van más allá, porque el apóstol Pablo le tocó no solamente estar de pie, sino, mire los gestos, el que le tocó echar mano en Hechos 21:40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Miren ese detalle que parece insignificante. Pasamos por ahí, pero Pablo estaba de pie y con todo no le ponían cuidado. Entonces él no empezó a hablar hasta que no lo escucharan. Entonces, ¿qué hizo? Levantó la mano. Llamó la atención. ¿Y qué efecto tuvo ese ademán? Ahí dice. ¿Cómo? Hecho gran silencio. La actitud de Pablo era: no hablo hasta que ustedes no me escuchen. Cuando la gente hizo no silencio, sino gran silencio. Quedó en esa sala en silencio e inmediatamente arrancó con su exposición. A veces yo he visto comunicadores deficientes en esto. La iglesia en un desorden. Uno va por allá, en una iglesia, mi esposa, yo les conté alguna vez que le tocó quitarle el triciclo a un hijo de pastor, porque metió el triciclo de tartana de triciclos de pasta desbaratado. Andaba ese muchachito pisándole los zapatos a los hermanos, un peladito como de 2 o 3 años. Y todo riéndose con el muchachito y yo bregando a enseñar. Y Dalí me conoce y ella veía mi preocupación, mi angustia, mi molesta, mi enfado. Amén. Porque ¿para qué lo invitan a uno si no le van a poner cuidado? Es un acto de irresponsabilidad y de falta de cortesía. ¿Para qué lo voy a invitar yo a usted si no voy a estar en el culto y no me voy a sentar a escucharlo? Es un acto de desobligante, o sea, es un irrespeto a la persona. Pero no solamente a la persona, al Dios del cielo, porque eso no era una reunión familiar. Era una reunión de paseo, que lleve ese triciclo y ande lo que quiera, ¿cierto? Pero era un culto, una escuela dominical. Entonces yo le hice una señita con los ojos a mi esposa, porque la esposa y el esposo se comunican. Uno tiene forma de claves, ¿ven? Códigos, secretos. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sí o no es así? ¿Amén? Entonces ella me entendió y se paró, levantó el muchachito con una mano y con la otra, cogió el triciclo y salió con los dos. ¿Ven? Ese muchachito corcoviaba y casi echaba espumarajos. El papá y la mamá se molestaron, pero yo vi una sensación de alivio en la mirada del pueblo. Como dijeron, amén, eso era lo que había que hacer con el muchacho. A veces no le crece a usted la iglesia si ayune y ora y reprenda a todos los diablos y le dé puños a esa plataforma y eche aceite. Porque hay gente que es así, era puro aceite, fuera y fuera. No pasa nada. Si uno no sabe comunicar las verdades que Dios le ha dado. Entonces hay que esperar el momento oportuno para transmitir alabanzas al nombre del Señor. Eso es determinante. Y hecho gran silencio fue que él habló. Aquí tenemos el lenguaje de los ojos. La forma de mirar al pueblo, según Proverbios 28, Marcos 3:5, por ahí para allá. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Oiga, la forma de mirar a la congregación. A propósito, aquí les quiero decir que es incómodo que un líder esté siempre mirando solo a una persona mientras está predicando. Hace sentir mal a esa persona y los otros miran a ver. Y, mire, hermano, yo he estado en tantos cultos, yo bendigo al Señor. A mí no se me olvida esa ceremonia que hicimos por ahí una vez en un pueblo del Llano. Un matrimonio y el hermano Reinaldo, que le tocaba hacerlo, no pudo venir, no hubo transporte. Y el único reverendo que había era el pastor local. Y estábamos esperando al hermano para hacer el matrimonio, pero como no llegó, yo le dije, le toca porque esta gente hay que casarla. ¿Pero cómo? Le dije, consiga así un manual. ¿Manual? ¿Y eso qué es? Yo le dije, ¿no tiene manual? No, ¿y eso qué es? Le dije, es un librito donde dice cómo hacer las ceremonias. Eso hace como 20 años. No, yo no tengo eso, yo no. Y señor, entonces yo tomé una hojita de cuaderno y le hice lo que yo he visto en la ceremonia, le escribí cómo preguntarle a él, cómo preguntarle a ella, puse mis ideas en orden, le dije, mire, pregúntele así. Yo trato de escribir, hacerme entender. Y le puse la hojita, le dije, con esto, así, así, pregúntele a ella y tal, tal, tal. Y dice, porque esa gente hay que casarlos, amén. Y usted está autorizado, pero póngase un saco, le dije. Era clima caliente y fue y se puso una chompa de esas impermeables que tiene un cuello todo lanoso. Ay, Dios mío del cielo. Yo le dije, con esa vestimenta usted lo que comunica es hilaridad y risa en el pueblo. ¡Quítese eso! No me dijo que un saco, le dije, pero se presupone que es un vestido de ceremonia, hombre. Allá. Quédese con esa mera corbata, porque si yo no tengo saco de mala, entonces no se ponga, deje la corbata así nomás y cásenos. Porque había que, es cierto, hay que salir de la emergencia. Y él podía hacerlo, dejó ese saco por allá y ya estaba sudando ese pobre hombre como a las 10 de la mañana ese domingo en un techo de cine, en un tierra caliente, hermano. Pero él arrancó con la ceremonia y empezó, es de su voluntad, bueno, contraer matrimonio en delante del Señor y yo como ministro voy a proceder y tal. Y es de su pregunta al novio es, miraba la hojita, ¿quiere usted aceptar la hermana fulana? Como, y yo estaba sentado allí, entonces me miraba. Todo mundo entendió que esa hojita se la había escrito yo. Y el líder tiene que aprender a disimular y a improvisar. Entonces yo empezando, yo le hacía señas que sí, que fluya, que arranque, que continúe. Y yo observaba que cuando él me miraba todas las miradas, a ver qué gesto yo lo hacía. Me empecé a sentir mal, con el pretexto de tomar una foto, me bajé y me quedé entre la gente. Yo no volví más ahí. Yo dije, mientras él continúa con la ceremonia, yo me le pierdo. Pero él me buscaba con los ojos. Amén. ¿Qué prenda le entrega usted como testimonio? Mira. Entonces yo, sí, que siga, que hombre, que. ¡Ah! ¿Qué hace esa gente? Me distraje intencionalmente, me hice distraído para evitar la mirada del pastor. Porque cuando él me miraba a mí, todo el mundo miraba a ver qué gesto yo le hacía. Yo pasé muy mal rato en ese matrimonio. Como no lo vivas. Dijo, últimamente yo los declaro a ustedes marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuera. Eso le resta brillo a una ceremonia. Viene gente inconversa, amigos, vienen familiares, parientes, allegados de esos contrayentes. Qué bueno que el pastor se prepare y se dé un sermón que Dios le dé, hermano. Que la gente diga, aleluya, este hombre maneja ese tema, conoce. Alabado el nombre del Señor. Todo eso, hermano, mire, la impresión que la gente deja, que uno deja, como diría, la forma de mirar a la gente, todo esquivo, todo nervioso, que lo ven todo asustado. Todos esos detalles la gente los analiza porque el que está ya está reposado y tranquilo. Y es más, hay gente hasta psicólogos y gente pensadora en esos bancos, que le evalúan a usted no solo el sermón, sino el léxico, la actitud, la forma como se puso la corbata. Amén. Todos los detallitos los observan, ¿verdad? Hermanos, que podamos comunicar con la ayuda del Señor. Meteremos en Marcos 3:5 rapidito esa parte. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Etcétera. Mirando alrededor, ¿cómo miró Jesús? Con enojo. La gente vio que tenía la cara de enfado, que estaba molesto el Señor por la actitud de ellos. Como había veces que también estaba contento. ¿Verdad? El líder, hay momentos como Nehemías, que lo vimos ayer, en que está llorando y lagrimeando. y está quebrantado. Pero hay momentos en que, y eso no fue con sonrisa. Venga usted, hermanito, que usted me las debe. No. Sinvergüenza, impío, me está echando a pique la obra. Alabado el nombre del Señor. Como me dijo una vez un creyente, dijo: hermano, me tocó cambiar de iglesia porque mi pastor me iba a cascar. Y como así, dije: pastor, ¿verdad que esto es lo otro? Dijo: llámelo sinvergüenza a ese para decirle por qué. No me hizo descarriar 3 muchachas en un año. Y si usted sigue aquí y me hace descarriar la cuarta, le meto un cuescazo. Almas que uno las ha trabajado, enamorados, sinvergüenza. Dije: ah, pero usted no me dijo eso. Pues sí, pastor, esa es mi debilidad. Le dije: hizo bien, así que mejor quédese por allá donde otro pastor, porque este está dispuesto a restearse aquí. Amén. Sí, le iba, dijo: ya, no vale ni por Urín ni por Tumín que le hable. Algo tiene que pasar. No recomiendo el método, para nada. Pero hay gente que tiene su carácter y lo manifiesta en un momento dado. Y a través del rostro se le ve. Así que tenemos eso, Hechos 23:1, rapidito. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio. Oiga, el concilio se reunió para juzgarlo y el apóstol no subió todo nervioso. Se quedó mirándolos fijamente. Esa mirada, hermano. Amén. La mirada, hermano. Se quedó mirándolos y les va ese terrible sermón. Ay, Señor Jesús. Este hombre sí que sabía comunicar. No por accidente llegó a ser quien fue el apóstol Pablo. La importancia de ser un buen oidor. Ya ustedes saben que Santiago dice que todo hombre sea pronto ¿para qué? A veces nosotros somos a la inversa. Y a veces el líder es el único que habla. Y a la gente hay que aprender, a estos liderados, a estas ovejas, a oírlas. Ahí dice Santiago. Miren, todo líder debe desarrollar la capacidad de oír atentamente a los demás. ¿Para qué? Formarse una idea clara de las opiniones ajenas. ¿Estamos claros hasta aquí? En esta área se observan muchas falencias. Yo he cometido errores aquí por oír una versión y no la otra. ¿Verdad, hermanos? Por ejemplo, viene una esposa a poner una queja y enseguida a caerle al otro por irresponsable y uno no sabe qué motivos tiene el otro. O de pronto un hombre que viene a decir que mi esposa esto y lo otro y qué tal, y usted empieza a dar sermón sin escuchar a esa señora a ver qué es lo que le pasa. El caso que les conté ayer es un ejemplo de ello. Solo se es un buen comunicador cuando se es, ¿qué? Un buen oidor. Toda persona debe desarrollar la capacidad de mantener su oído abierto a ver qué dicen los liderados, qué opinan, cómo va esto. Alabanzas al nombre del Señor. Tenemos ejemplos bíblicos de buenos oidores. En primera instancia tenemos ¿a quién? Usted sabe que a él lo ayudó mucho el suegro, porque hay muchos que no oyen al suegro, y menos a la suegra. Y hay veces que esa señora o ese señor pueden tener razón, porque este viejo estaba ya recorrido. Él vino a venir, vino ahí a hacer una visita y él observó algo. ¿Qué observó Jethro ese día que vino? Dice que Moisés se sentaba a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y como era el yerno, él dijo: al ritmo que va este muchacho, me deja la china viuda pronto. Y le dijo: no está bien lo que haces, venga, le doy unas instrucciones. Y lo llamó y lo ubicó. ¿Sí o no es así? Qué bueno que a uno hubiera alguien, porque Moisés le hubiera podido dicho: usted, como dicen los muchachitos a los papás, multiplícate por 0, viejo. Amén. Y el que soy llamado soy yo, y eso es lo que Dios me llamó a hacer, porque a veces el orgullo no nos permite escuchar a otros. No es otra cosa, es falta de humildad. Yo soy el pastor y tada, amén. Y la pobre gente con ganas de ayudarle. Y él no lo permite. Entonces ahí tenemos a Moisés. ¿Tenemos también a quién? Samuel. Samuel también era un buen oidor. Primero Samuel 12:1. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. ¿Sí oyeron a eso? Yo he oído vuestra voz. La relación entre el líder, pues escúcheme, obrero, presente y futuro. Cuando usted sea un obrero, no se le olvide la opinión de estos. Ellos tienen. Inclusive entre esa gente, repito, hay unos inteligentes. Superiores a nosotros. Y Moisés tenía esa particularidad, la tenía también Samuel. Tenemos a Nehemías, que también oía al pueblo. A David, a nuestro amado Jesús. Imagínense, con todo y ser Jesús, un día les dijo: ¿qué dicen la gente que soy yo? Digan. Y enseguida ellos exponían. Mire, había tanta cercanía entre ellos y tanto respeto que los discípulos hasta le hacían sugerencias a Jesús. Nunca, nunca, ¿cómo te vas a ir para allá? Despídelos, mire que quedamos entre nosotros. Otra vez le dijeron, eche esta gente para que vayan a buscar de comer. O sea, había una cercanía entre Jesús y los discípulos. Ellos le comunicaban. Dicen, amén, hermanos. Él no era el líder solamente, el que les daba órdenes, él los escuchaba también. Digan ustedes, ¿quién han oído por allá de mí? Que ustedes, Elías, que un profeta antiguo, que Jeremías. Ajá, está bien ese concepto. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de mí? Cercano, ¿cierto? Hermano, qué bonito que haya esa cercanía. Saben que algunos ven a Jesús como el que da órdenes, como el capitán, y lo es, pero también se comunica con los miembros de la tripulación. Alabado el nombre del Señor. Les dice qué hay que hacer y con detalles, alabanzas a su nombre. Esta área a veces no permite mucho desarrollo. El apóstol Pablo, ahí usted lo encuentra en Hechos 15, en 2 Corintios 1:16, donde le escriben los de Cloé y le hacen saber algunas situaciones. Pastores, líderes presentes, escuchen esto. Muchas veces la gente nos tiene temor y no nos escucha. Perdón, no nos atiende adecuadamente porque algunos me han dicho a mí, es que a mi pastor no se le puede decir nada. ¿Cierto, hermano Samuel? Hermano, ¿quién le habla? Háblele usted, hermanito enao, pero como cosa suya, que no sepa que yo le dije. Yo, pero usted, ¿por qué le tiene miedo al varón? Ay, hermano, es que usted no lo conoce. Hermano. Y la esposa, hermanito. Ay, no, Dios mío, ténganos en misericordia. Entonces se crea una división. Vuelvo y le hago aquí la raya. Esta oveja vive su propio drama, pero ¿quién le dice al obrero? Como aquel pastor que fue a visitar a su hijo en el cuartel por allá en una ciudad del eje cafetero. Y en la tarde se fue para el culto. Y el pastor del grupito, como de 10 que habían, tenía antipatías con un pastor Jesús solo y no conocía este pastor que era de otra parte lejana del país. Y fue y averiguó por la iglesia y se fue para allá. Y cuando lo vio entrar con Biblia grande, creyó que era el pastor Jesús solo que le había llevado las ovejas. Y la emprende contra esos Jesús solos, esos que, huérfanos, y dígale. Y el otro tranquilo ahí, miraba en redondo, ¿será que algún Jesús solo por aquí? Cuando terminó el culto, se vino y le dijo, hermano, Dios lo bendiga, yo soy el pastor de la obra del movimiento en el pueblo tal, y vine aquí a visitar a un hijo que está en el cuartel, y viene esta tarde. Ay, hermano, ¿por qué no me dijo, hermano? ¿Por qué lo veo? No, hermano, es que yo creí que usted era el pastor Jesús solo, ese que me está llevando la gente, ¿sí? Ay, si hubiera ahorrado ese sermoncito, hermano. Sí, hermana Clara, usted da tristeza de ese pobre varón y a mí también. Porque terminamos en ceros. Cuando uno no sabe comunicar, ¿por qué no estar observando quién llega? ¿Sí o no? Que Dios le bendiga, bienvenido el amigo. Si la iglesita está pequeña, usted conoce ya el grupo. Ve una persona de pronto con perfil así como evangélico. Dios lo bendiga al hermano que nos visita. Amén. No necesita tampoco preguntarle, va, pregúntele de qué concilio viene. Si es de una iglesia mundana o si es metodista o presbiteriano, no, déjelo, dígale bienvenido y manifiésteselo de verdad. Alabado el nombre del Señor. Que llegó una señora inconversa, Dios la bendiga, no mirando a ver cómo viene vestida para tirarle a las Jezabeles mundanas. Ya pobre visita, no sabe quién es Jezabel. ¿No sabe? Ay, hermano, mire, hemos sido tan, perdónenme el término, tan torpes. Que el Señor nos perdone. Pero hemos perdido gente valiosa por confundirla y por darle sermón de cristiano al inconverso. Y el inconverso no conoce doctrina, por eso anda en esa forma. Uno tiene que saber comunicar qué tipo de gente hay. El apóstol Pablo era detallista. Él vio que habían dos bandos, fariseos y saduceos, y vio que había un verdugo esperándolo allá y alguno para juzgarlo. Dijo, esta gentecita conmigo no. Y enseguida les dijo, yo estoy aquí puesto y parado por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y los fariseos empezaron a aplaudir y los otros a hacer mala cara. Y se pusieron a discutir y entró el tribuno y le dijo, vámonos por aquí. Y ahí quedaron peleando los dos bandos. Y el hermano se lo llevará. Eso dice Hechos. Estrategia, habilidad. ¿Quién está en el culto? ¿Quién llegó? Alabanzas al nombre de Jesús. Yo leí de Spurgeon, este gran predicador, que estaba una vez en una ciudad llamada Bristol, en Inglaterra, cuando llegó la reina Victoria en su carruaje. Y cuando él la identifica, le dijo, aquí no podemos seguir la predicación. Esto no puede continuar porque acaba de entrar aquí la reina Victoria. Y aquí en este momento hay dos postores por el alma de esta mujer. Y la gente hizo gran silencio, ella se quedó observando y dijo, aquí está uno que es el Señor Jesucristo y está Satanás. Satanás, ¿qué ofreces por ella? Y él personificaba, modulaba su voz y hacía entender. Spurgeon fue un comunicador neto, nato. Empezó a ofrecer, Satanás, le ofrezco gloria, le ofrezco dinero, le ofrezco fama. Y de la eternidad, ¿qué le ofreces? No, yo de la eternidad no hablo. Dijo, porque aquí hay otro que sí ofrece. Alabado sea el Señor. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Y toda la gente estupefacta escuchando, y la reina allí en su carruaje, dijo, aquí está Jesús, ¿qué ofreces por la reina? Dijo, no ofrezco, ya ofrecí. ¿Qué ofreciste? Mi sangre preciosa, mi vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué le ofreces en esta vida? Le ofrezco el perdón de sus pecados, la paz interior de su alma. Le ofrezco todo lo que yo tengo para ella, paz, amor, gozo, etcétera. Y en la eternidad, ¿de qué le ofreces? Le ofrezco que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el suyo. ¿Qué va a hacer, reina? Porque aquí hay dos postores y usted no se puede ir sin definir esto hoy. La reina se bajó y vino a aceptar al Señor Jesucristo, dice la historia. Hermanos, el comunicador tiene que tener esos ojos pendientes. ¿Quién está por ahí? ¿Verdad, hermano? Aleluya. Avancemos. Consecuencias de una mala comunicación. ¿Qué puede pasar? A ver, ¿qué se me hizo el que borraba ayer el tablero? Se me cambió de posición y se me fue lejos, hermano. Me quitaron el turno por llegar tardecito, ¿no sería? Es muy probable. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, entonces tenemos que se afecta la relación líder-liderados. ¿O no es así? Amén. Segundo, ¿qué puede pasar? Se pueden presentar antagonismos. Ustedes saben, una vez nos hicieron a nosotros un profesor de psicología una prueba. Había una cancha así grande de básquet. Ay, hermano, tranquilo, que no era mi intención ponerlo nervioso. Y este profesor de psicología ubicó los pupitres así, en redondo de la cancha, lejitos, uno del otro así. Y luego vino él y le transmitió a este algo en la oreja. Este vino a este estudiante y así, todo era en la oreja. Nadie sabíamos de qué se trataba hasta que no nos decían. Y empezaron y así dio la vuelta a la versión. Y finalmente el hombre dijo, venga usted, y llamó a un alumno. ¿Qué fue lo que le dijo el alumno anterior? Profesor, me dijo que esto y lo otro. Algunos soltamos a reírnos porque aunque la idea estaba, los conceptos no estaban claros. Había distorsión en las versiones. Si la versión se fue deteriorando, oiga, y de lo que el profesor les dijo a este, por pasar por tantos oídos, cuando llegó aquí, iba distorsionada. Eso psicológicamente está comprobado. Entre más intermediarios y más razones mande usted, más dificultad tendrá para comunicarse. Entre más directo sea y más personal, tanto más eficiente puede ser la comunicación. Alabe al Dios del cielo en esta hora. Si pueden apagar un celular que está por ahí sonando, les agradezco mucho. Bueno, se pueden presentar antagonismos y hostilidades y, terrible, no se logran los objetivos propuestos. No se consiguen. Así que no se le olvide esto. Yo no sé si habrá alguna acotación aquí sobre la comunicación. ¿Quién quiere hacer algún aporte breve? ¿O está claro hasta aquí, o hermano Samuel? Oírlos. Definitivamente, escucharlos, porque es ahí como uno se forma una idea por qué este hermano actúa de esta manera. Alabado el nombre del Señor. ¿Verdad? Porque nadie sabe con la sed con qué otro bebe. Que están perezosos, que no vienen al culto, y no se sabe que esa persona lo que estaba era enfermo, tirado en una cama. ¿Verdad, hermanos? Amén. Que no diezman y que no ofrendan, y resulta que esa pobre persona está desempleado hace 2 o 3 meses. ¿Verdad que sí, hermano? Que hermanas que siempre no se arreglan para venir al culto, siempre con los mismos trapos, y resulta que esa persona hace más de 1 año y medio, 2 años que no puede comprar un vestidito nuevo. Amén, hermano. Uno tiene que, a mí me ha servido muchísimo haber estado en la banca con pastores como mi hermanito Juan Adolfo Barrera, que el Señor lo bendiga y lo ayude. A mí me ayudó mucho esos 2 pastores. Dios en su misericordia me formó primero con el hermano Segundo García, un hombre que era una miel. Pero luego Dios que sabe, bendito su nombre, Y yo sí que le agradezco al Señor que me haya dado otro pastor totalmente diferente. Porque este era otro. Amén. Como es obvio. Y con estos dos aprendí yo, aleluya, a hacer, es decir, como a mejorar porque no había más opción. A mí no se me olvida el día que me tumbó los primeros ladrillos, le dio puntapiés. Pegué yo la primera pared así por el piso, la primera hilada, y me dijo, esta es una porquería. ¿Quién dijo que un tipo que te quiera hacer las cosas bien hace esto? Y los tumbó. Me desbarató eso. Yo recogí la mezcla, la eché en la batea, recogí los ladrillos y la arrumé, y me dijo, ¿qué va a hacer? Le dije, no, yo me voy. Ah, ¿no quiere servir para nada? ¿No quiere aprender? Sí, pero que con un maestro como usted, hermano, ¿cómo? Sí. Venga, le explico, y otra vez a humedecer la mezcla, volver a poner los ladrillos, y yo aprendí principios de construcción con el hermano Juan. No fue fácil, pero amén. Era una persona muy directa para comunicar. Uno tiene que aprender de otros y oírlos. Afine esas antenas, alabanzas al nombre del Señor. A su nombre gloria. Vamos con la versión número 4, rapidito. Borremos aquí ahora, hermano. Ese sencillito ilustración ahí. Para decirles que vamos a hablar de la visión del líder. ¿Sí o no? Visión. Alabanzas al Señor. La lección 4 es la visión. Esta palabra, oiga, no tiene que ver con la vista física solamente. No. Viene del latín vision onis, hecho de ver o representarse algo. En este caso el término va más allá y tiene que ver con proyectos, ambiciones y metas. Y no solo con ver, pues los animales ven, pero no tienen. ¿Está claro eso? Dicho de una forma mejor, ustedes han visto esos blancos que pintan así, ¿sí? Que es como una rueda y en el centro hay un punto. Y por aquí hay alguien que está mirando hacia allá y apuntándole con un rifle, ¿cierto? Él quiere pegarle a ese blanco. Eso se llama visión. O sea, apuntar a un objetivo. En el caso del líder, el objetivo a veces no se ve físicamente, se ve a largo plazo. Qué bueno. Entonces hoy se habla de visión y misión y la tienen las empresas, las corporaciones, los bancos, bueno, etcétera. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la visión? Primero que la Biblia dice es que la visión le da sentido a la existencia humana. El cristianismo, les dije ayer, no es una creencia estática, es una creencia de proyección. ¿Dicen amén? El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida que proyecta su adepto a cosas grandes y maravillosas. Sea Dios glorificado por eso. Yo no sé si ustedes han visto estos días, hermano Omar, que es inquieto para la internet, o alguno, una imagen en el correo nuestro, alguien puso unas imágenes que me conmovieron. Un niño en Irak se robó una bolsa de leche, peladito de 8 años. Y le machucaron las manos con un camión como represalia y como castigo. Fue juzgado por un tribunal árabe. Y entonces eso fue con cámara y todo. Y alguien tomó esa foto no sé dónde y lo puso en nuestro correo. Y yo me puse a ver eso y está la secuencia de las fotos. Como le estiran la mano a la criatura y la ponen contra el piso. Y el camión va rodando y se ve el rostro contraído de esa pobre criatura cuando esa máquina le pasa por encima de su bracito izquierdo, aquí al revés de hombro. Uy, yo cuando vi eso dije, Dios tenga misericordia. Gracias, Señor, por haberos traído al cristianismo. Porque nosotros pudimos haber nacido en Arabia, en ser usted un talibán. Amén. Y usted estar por allá con una gruesa burka. Hermana, sí. Pero mire que Dios nos trajo y nos trajo a una obra donde nos dan palabra y nos enseñan. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Hermanos, la obra del Señor, particularmente el líder que tiene visión, Dios lo bendice y lo honra y lo engrandece en esta obra. Así es, miren Jeremías 20, 7 al 9, vamos. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así que tenemos ahí, hermanos, que imagínense. Jeremías dice, me sedujiste, o sea, me poseíste. Yo no quería hacer esto, porque él dijo, yo esto no predico más. Ustedes saben que a Jeremías, bosquéjelo y verá, que a Jeremías no le fue bien ministerialmente hablando. Ese no tuvo adeptos. Ese no fue como Ageo que predicó y toda la gente se ve. Al primer sermón, vamos a hacer la casa, hacer la fiesta de los tabernáculos y corra esa gente para el monte y traiga. Aleluya. Qué bonito cuando la primera predicación la gente tiene a acata. A Jeremías no. Gritaba, daba voces, manoteaba, llamaba la atención y nadie le hacía caso. Entonces fue y escribió el sermón en un papel y se lo mandó a Joacim. Y el rey pérfido este lo picó y lo tiró en un brasero, en una chimenea que le servía de calefacción. Acabó con eso. Y Jeremías dijo, ¿que predique yo así? Olvídese. No predico. Y empacó las cosas y me lo imagino dándole patadas a una piedra por el camino. Es decir, ¿yo por qué me metí de predicador, de profeta? Y empezó a arder por dentro de él un fuego y dijo, yo esto no, así me arda. ¿Ven? No predico. Pero dice, traté de sufrirlo, o sea, soportarlo y que va. Aleluya, cuántos alaban el nombre del Señor. Eso es lo que él dice, me sedujiste, o sea, ya no tengo otra cosa que hacer sino obedecerte. Eso se llama visión. O sea, el objetivo mío es esto, cumplir con una meta. Alabado sea el Señor. Hay más citas bíblicas que las vamos a obviar. Para decir en el punto B que la visión ha sido el origen de grandes proyectos. Y oigan esto, aún incorrectos. Sí, hermano Samuel. Aún incorrecto, hay gente que le pone la fe a algo y trabajan. Miren este proyecto a manera de ejemplo. Leamos Pastor Walter en Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaba. Amén. Dejemos un poquito para comentar esta parte primera del pasaje. Porque ¿cuál era la visión de esa gente? Una torre. ¿Para qué la torre? Para llegar al cielo. Vamos, hagámonos. ¿Sabe que los arqueólogos han descubierto por ahí en las orillas del Éufrates lo que ellos creen que es las bases de esa antigua torre? Leí por ahí que tiene 6 kilómetros de diámetro. Ya grandecito. Eso no era por ahí cualquier cosa, hermano. Y arrancaron, vamos, hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos. ¿Oyeron la motivación? O sea, si nosotros nos dispersamos, que alguien venga aquí y diga, oh, esta gente mire lo que hizo. Miren que era una visión o no era. Y lo que me llama la atención no es tanto el proyecto ese, sino lo que Dios dice de él. Continuemos, hermano Walter. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Aleluya. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sí oyeron? Que Dios diga eso de un proyecto. Viene Jehová y se queda mirando y dice, oh, esta gente arrancaron con este proyecto y son uno, están tan unidos y nada los hará desistir. Hermano, si Dios no interviene, esa gente por allá le llegan. Amén. Seguro. Alabado el nombre de Jesús. Algo hubiera pasado, ¿sí? Por lo menos cerquita. ¿Quién sabe hasta dónde? Oiga, qué bonito que Dios dijera algo del proyecto suyo y el mío. ¿No creen, hermano? Qué bueno que Dios dijera, mirando a usted, este ha puesto la mano en el arado. Este no afloja. Este no echa para atrás. Ese proyecto, esa iglesia va para adelante, pero ay, que Dios se queda mirando a algunos y mueve la cabeza y dice, este proyectico está pegado con saliva. Este está detrás de los pesos. Este no llega lejos, qué triste eso. Dios nos ayude. Que su proyecto despierte de parte de Dios la aprobación y que diga, este se va a morir de viejo, pero nunca va a sucumbir. Porque sabe que Dios le dijo a Satanás eso de Job. ¿Lo has visto? Sí, claro que lo he visto. ¿Cómo no lo va a conocer? Dijo, perfecto y recto, no hay otro como él allá. Claro, es que usted lo ha rodeado. Dijo, si quiere quitar eso y pruebe y verá que ese hombre, que Dios diga eso, hermano. Santo es el nombre de Jesús. Líder, ¿por qué quiere usted? ¿Qué tipo de visión tiene? ¿Le importa son los aplausos humanos, el reconocimiento aquí? ¿O tiene su mira puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Que dirá Dios, este, aunque le crezca la iglesia, será el mismo humilde. Pero qué triste que diga, no le puedo dar más, así me ore y me clame, porque se me daña. Es obediente y humilde mientras está pobre, pero si le doy más, se daña. Así que lo tengo ahí, usted clama y reprende demonios de tacañería y no pasa nada, porque Dios dice, no le doy más porque lo conozco. La conozco. Oiga, qué triste esto. Nada, entonces Dios dijo, vamos a confundir esto. La única manera de desbaratar este proyecto es confundiéndolos. Y así fue como detuvo el proyecto. Pero esa gente tenía una visión. Tenían lo que se puede usar como sinónimo aquí, es una meta. El apóstol Pablo la tenía. Prosigo a la meta. Amén. Al premio del supremo llamamiento de Dios. Voy para allá. Estaba diciendo este varón de Dios, hermanos míos, esa torre de Babel nos enseña que hay proyectos negativos que Dios inclusive, oigan bien, los admira. Podemos alabar el nombre del Señor. Hay gente en la vida inconversa que yo admiro. ¿Sabe que en el año 1980 y algo, la firma Coca-Cola se propuso que todo habitante de la tierra, aunque fuera una vez en su vida, probara Coca-Cola? Y le invirtieron millones de dólares a esa publicidad terrible. Y yo leí que Coca-Cola le invierte un 20% de su producción solo a publicidad. El día que dejen de publicitar Coca-Cola, dejan de vender. Y venden por todo el planeta, desde los esquimales en el norte, por allá en Alaska, hasta los papúas por allá en Guinea Ecuatorial, por allá en todas las tribus, en toda la selva, trataron de llevar Coca-Cola. Sí. ¿Cómo? Se conoce más la palabra Coca-Cola que Jesús o que la Biblia. Imagínense. Y saben más de eso. Y que a Coca-Cola le hubieran dado la difusión del Evangelio, hubieran llegado más lejos. Nos lo entregaron a nosotros, el Dios del cielo, y muchas veces ni nuestros familiares cercanos conocen al Cristo que nosotros vivimos. ¿No cree que es triste eso, hermano? Alabado el nombre de Jesús. Ay, Señor, nos ayude. Hermano, mire, hay otros efectos, otras visiones positivas. Por ejemplo, leamos esta rapidito, no la cita, sino el enunciado aquí. Leanlo. La supervivencia de la nación egipcia en tiempos de José. Eso fue un proyecto de Dios. ¿Cuál otro? La liberación de Israel en Egipto por parte de Moisés. Un proyecto, también según dice Hebreos 11. La reconstrucción de Jerusalén por medio de Nehemías. Esto fue una visión. Antes de que esto se diera, Dios en una visión le habló esto al profeta. En reconstruir la ciudad en tiempos angustiosos, en tiempos de Ciro. ¿Cuál otra? La redención humana por medio de Jesús. Aleluya, usted está aquí y yo porque Dios en su sapiencia proyectó que usted oyera. La meta de él era que usted y yo llegásemos a ser cristianos. Y muchos de nosotros, por su misericordia, obreros del Señor. Obrero, usted no apareció así. Dios allá en su arcano. Es por eso, óigame, hermanos y hermanas que vinieron aquí hoy, que usted pudo haberse muerto antes. Mire para atrás y verá que usted cuando pequeño lo pudo haber matado las lombrices, los parásitos intestinales. La diarrea, la difteria, ¿sí o no? Paludismo, ¿quién no le daría? Y Dios dijo, nada con este. Porque con este tengo un proyecto más adelantico. Lo necesito en Bucaramanga, lo necesito por allá. Yo no sé a dónde esté usted, pero allá Dios lo necesitaba porque él tenía en mente que esa gente oyera por su boca la predicación de la palabra. Uno tiene que entender que Dios lo rescató de la mala manera de vivir, pero me rescató para algo. A su nombre sea la gloria. Eso me hace entender a mí por qué Dios se airó con Moisés. Éxodo 3 dice que una y otra vez este hombre le sacó el quite al llamamiento y Jehová se airó contra Moisés, lo dice la Biblia. Y yo me puse a escudriñar eso, ¿por qué se aira Jehová si después de todo Moisés es autónomo y tiene libre albedrío? Y puede ir o no ir, amar o aborrecer, etcétera. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando uno es llamado por Dios, óigame esto, los que son llamados y los que serán, cuando Dios le pone los ojos a usted para algo, yo le quiero decir, usted no sirve para otra cosa. Y puede que lo haga, pero por dentro no va a tener la satisfacción de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Mirando la escritura, ustedes sabían que Moisés tenía que haber muerto cuando nació. Y el Dios del cielo le puso temor a esas parteras impías que eran egipcias. Vieron el muchachito hermoso y le conservaron la vida. Ellas desobedecieron, dice la Biblia, el mandato del rey por amor a ese muchacho, que por qué lo iban a amar si ellas eran egipcias y él era hijo de hebreas. Luego viene la mamá y no lo puede ocultar más. Lo coloca en la barquilla esa y va y hace la última oración después de darle la última porción de leche materna. Y yo no quiero imaginarme a esa señora en la orilla del Nilo orando por ese muchachito, diciéndole: Señor, tú me lo diste, prefiero que se lo coma una fiera antes que verlo asesinar en mi propia presencia. Hizo la oración y empujar esa arquilla, hermanos, a las corrientes de un río infestado de cocodrilos, que todavía es así. Se fue el muchachito y coge la corriente con eso. Y usted no cree que, miren, dicen estos biólogos que las fieras perciben el olor a leche materna y el llanto del niño los atrae. Y esos cocodrilos ahí cerquita de la arquilla con gana, un bocado, hermano, suculento. Y no hacerle así con el hocico, con todo y arquilla, carne fresca. Pero el instinto de ese animal, Dios le dijo nada. Con ese pelado, como dice en la costa, nada. Amén. Alabado el nombre del Señor. Este lo necesito más adelantico. Hermanos y hermanas que vinieron hoy, Dios, joven señorita que está aquí, usted pudiera estar en este momento haciendo otra cosa. Estudiando, hoy es día laboral. Usted pudiera estar, hermano, ocupada, allá dejó ropa por lavar, esta tarde tiene que llegar a la carrera, atender no sé qué. Dios quiso que usted viniera para que sepa que usted no es un accidente. Alabanzas al nombre de Jesús. Usted no apareció. Usted, cualquier cosa le pudo haber pasado. Y por eso voy que a Moisés, repito y termino hablando de este hombre, porque el hombre le invierte a Dios todo eso, crece en ese, lo recoge esa señora, lo lleva al palacio. Él pudo haber sido influenciado por la cultura, la economía y el confort que el palacio representa. ¿Cómo es que me dice la escritura que Moisés, hecho ya grande, rehúsa, echa todo eso? Porque Dios seguía trabajando en su mente. Lo defiende de esas princesas egipcias, porque no crean que era tan fácil. Amén. Tipo bien apuesto. Y con todo, hijo de la reina, con todo en bandeja de plata, y Dios previniéndolo, guardándolo de todo ese harem de mujeres que lo perseguían. Luego lo protege, lo lleva al desierto y está cuidando ovejas durante 40 años, allí expuesto a todos los animales y todo. Y a los 80 años que Dios lo quiere llamar, dice: no, Señor, busque otro. Y es como que Jehová le diga: ¿cómo? Señor, es que no, yo no sé hablar. ¿Cómo? No, que busques a otro. Olvídese, hermanito. Amén. 80 años yo bregando con usted para que me venga a decir ahora. No. Ahí está su hermanito Aarón que le puede colaborar. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ese le puede colaborar a usted. Usted me hace la tarea y la hace. Y por eso fue que le dijo un día: vaya rápido, porque ese pueblo que sacó de Egipto, allá están descarriados. Me hace el favor y va y me arregla ese problema. Y ahí viene Moisés todo furibundo y rompe las tablas, hermano, bregándolo. Y fue mal a Moisés, dice el Salmo 106, porque Dios los llamó para eso. Cuando uno los llama a Dios, no es a disfrutar de un confort y una comodidad. Hay momentos en que usted entra en angustias y usted no puede hacer otra cosa. Eso se llama visión. Santo, tenemos más para comentar. La difusión del evangelio y el crecimiento de la iglesia fue una visión, un proyecto. ¿Cuál otro? El avance de las misiones mundiales. Todo esto es un proyecto en el campo secular. Ahí tenemos eso. Mire que el hermano Ortiz tenía esa visión. Esto que ustedes ven aquí, hermanos, es apenas una pequeña parte de lo que Dios está haciendo en Colombia y en el mundo. ¿Cuántos podemos levantar la mano y alabar al Señor? Los que son antiguos, por ahí vi a la hermana Carmenza, otros que son antiguos, hermano Capellán, acordarán esas convencioncitas que eran pequeñitas. Yo he visto fotos. Y aquí en Bucaramanga, algunos que ya tienen su experiencia, saben cómo empezó esto. Por ahí en cualquier garaje, en cualquier lugarcito. Hoy, por la misericordia de Dios, Dios le ha dado crecimiento a este trabajo. Eso fue en la visión de Dios. Dijo: ustedes se van a distribuir por el mundo. Ustedes tienen que hacer un trabajo. Que lo entendamos así, amados míos. En el campo secular, casi todos los adelantos tecnológicos y científicos estuvieron antes en la visión de sus inventores. Los aviones. En el año 2003, que se cumplió 100 años de la invención del avión, después de la convención me llevaron allá en Filadelfia, me llevaron por allá a ver en Virginia, por allá donde inventaron el avión los hijos de un pastor bautista. Ahí tienen ese pedazo de avión de madera, cubierto, protegido, ni siquiera dejan tomar fotos porque el flash disk que daña eso. 100 años estaba cumpliendo ese, y yo me quedé mirando ese, pero este armatoste, es una cosa como de aquí allá, aquella pared. y con un poco de madera y unas tirantes y todo, y están las fotos y están las momias de esos muchachos con su cachuchita, y yo dije, este par de tipos que tenían un taller de cicla, creer que eso volaba. Porque antes decían, la ciencia, nada que sea más pesado que el aire podrá volar. Pero estos muchachos decían, si las aves vuelan y son más pesadas, y usted ve un poco de engranajes y unas hélices de palo, se pusieron a inventar lo que llaman el avión. El primer salto, dice ahí, el primer vuelo fue de 62 metros, menos de lo que mide un avión de los grandes hoy. Pero esa gente creyó que se podía volar, y eso permite que el mundo se haya hecho pequeño y cortico, hermano. Eso se llama visión aún en el campo secular. Y pudiera mencionar más y más, pero gracias al Señor. Oiga lo que Dios puede hacer con un líder visionario. Óigalo. ¿Qué puede hacer? Fundar una gran nación como Israel. Ahí lo leímos ahora rato en Génesis. ¿A quién usó Dios para eso? Abraham. ¿Qué más? Establecer y organizar esa gran nación. ¿Cuál fue el instrumento usado por Dios? Moisés. Ahí está en Deuteronomio 34, 5 al 12. Otro. Pelear grandes batallas. Amén. ¿Usó a quién? David. Amén, tremendo. Otro. Anticipar la historia. Dios dijo cómo iba a acontecer esto. ¿Y usó a quién? A Daniel. Otra. Interpretar a Cristo y cambiar la historia. Amén. Según Hechos 9:15 y Gálatas 2:20, ¿usó a quién? A Saulo de Tarso. Alabanzas al nombre de Jesús. Esta gente visionaria, aleluya, ¿cuánto dan gloria al nombre del Señor? La usó Dios para darle un giro. La historiadora Diana Uribe, que es inconversa. Y a mí no se me olvida eso, yo pedí esos cassettes a Medellín. Se perdió la correspondencia y no me llegaron. Pero ellas estaban ofreciendo los cassettes de historia y yo pedía unas conferencias sobre la influencia del protestantismo en la historia. Y ella dice, a Saulo de Tarso se le atribuye el hecho de haber cambiado la historia del mundo, que nunca fue el mismo después de Saulo de Tarso. Ella dice, su influencia, su pluma y su inspiración ha alimentado las últimas 50 generaciones de cristianos. Y que una inconversa diga eso de mano de un hombre como Saulo, porque Saulo fue un visionario. Usted ve que Pablo está continuamente poseído de una visión, y no es para su época, es para el futuro siempre. Él, cuando ya se siente un poco viejo y agotado, llama a Timoteo, y usted ve la segunda carta dándole aguijón a ese hombre. Aviva, esfuérzate, amén. Despierta, como que dice, Timo, hay que seguir con esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, habla, exhorta, redarguye, reprende, no bajes la guardia, ese afán, ese desespero de este hombre, porque la obra continuará. Y lo llama y le pone las cargas, acuérdate lo que pasó el día que te impusimos las manos, aviva el fuego, amén. Uno percibe en la primera y segunda carta de Timoteo, usted las lee y encuentra en la segunda un lenguaje de incentivo, de acoso, de desespero, porque Pablo ve que él va a partir y que alguien tiene que continuar con esto. Oiga, eso se llama visión. Ese no es el pastor que decía, ay, yo cuando esta iglesia no la pastoreo, sino yo. Lástima de esa iglesia. Porque el día que usted se muere, entonces la iglesia va a acabar. ¿Seguro? ¿Verdad, hermanos? Que la visión no sirva solamente en el liderazgo tal, sino aún en el hogar. ¿Cómo serán nuestros hijos cuando no estemos? Dicen amén. ¿Cómo serán nuestros muchachos cuando no estemos? Por eso, mire, respóndase las siguientes preguntas para qué está haciendo Dios con usted. ¿Cómo evaluar el alcance de su visión? Responderse las siguientes preguntas. ¿Cuál es la primera? Si yo le entregara un papelito y se le dijera, dígame quién es usted, ¿usted qué escribiría? Yo soy fulano de tal, mido 1,80 de estatura, peso 110 kilos, calzo 43, amén. No, eso no es lo que le pregunto, ni número de cédula ni nada. Es quién es usted por dentro. Aún en la vida espiritual usted puede decir, bueno, yo soy un pecador redimido, alcanzado por Dios, pero ¿qué más? ¿Quién es usted? ¿Qué hago aquí? No aquí en la Concordia hoy, porque yo le pregunto, usted dice, no, pues yo vine al seminario, amén, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Qué hace aquí en esta tierra ocupando este segmento de tiempo y este pedacito de planeta? Servirle a Dios, amén. Pero además de eso, ¿qué visión tiene en la vida? Jóvenes, muchachos que han venido, ¿ya tiene usted proyectado? ¿Qué va a hacer de aquí a 5 o 10 años? ¿Con qué perfil de persona se quiere casar? ¿Quiere unos rubios, ojos verdes? ¿Amén? ¿Solamente? Para exhibirlo y para que las otras le digan, ¡oh! Porque hay unas que la visión de ellas es un marido elegante. Como una que le dijo a mi esposa, le dijo, Yo sí oí que te ibas a casar antes de casarnos, pero yo me imaginé tu marido, un rubio de ojos verdes, de abundante, ondulada y rubia cabellera. Amén. Ay, Dios mío, porque hay gente que la visión es solamente de aquí. Y le quiero decir que aún en el liderazgo hay gente que desea una iglesia para disfrutar las bendiciones económicas que ella trae. Y quieren que crezca la iglesia no para honra y gloria de Jesús y para impactar con santidad y pureza el mundo, sino lo que llegue, el todo es que haya economía. La visión de ellos es esto, hermano. La meta no es sino el signo pesos. Triste líder que se llena de plata, pero no tiene la influencia para trascender en el pueblo que lo oye. Es como el papá que se preocupa solamente por dejarle herencia a los hijos, pero no los forma desde el punto de vista ético, ni moral, ni espiritual. El día que les deje esa plata, despilfarran eso y acaban con todo y terminan en la ruina porque no tienen formación ni tienen visión. Mire, con este presidente que hay, con todas las diferencias que uno pueda tener con él, porque con la base de impuestos nos está azotando. Pero ¿sabe qué me llamó la atención en Cartagena el año antepasado? Yo estaba allá en un evento y había muchísimo, los hermanos me buscaron en un hotel allí, en eso que llaman ahí, bueno, donde están los hoteles. Y había mucha ejército, policía, mucha gente secreta. Y yo le pregunté al joven de allí, al recepcionista, le dije, ¿por qué tanta cosa? Dijo, es que están los hijos de Uribe vendiendo artesanías y hay muchísima escolta. ¿A dónde? Dijo, en la galería, en el salón del hotel. Ah, pues yo me fui para allá a ver qué. Y allá estaba Jerónimo y Tomás vendiendo manillas, sombreros volteados. Y ahí me requisaron los policías que no, que vengo a ver, atendiendo el tarantín ese, vendiendo. Y yo dije, los hijos del presidente vendiendo esta cosa. Vendiendo sombreros, trabajando. Tienen una empresa y exportan para España y Europa sombreros de esos de por allá de Córdoba y de Sinú y de todas esas artesanías. Y son tipos profesionales ya los dos. Porque hay otros hijos de papi y mami que olvídese. Amén. Y meter mano al trabajo, reprenden a todos los diablos. El día que el papá no esté, ¿qué va a pasar? Es como en la parte pastoral o obreros del Señor. Que nuestros hijos nos ayuden, amén. Que apoyen el ministerio, amén. Pero no es la herencia de ellos la iglesia suya. Si Dios los llama, amén, que los llame. Pero uno como pastor no tiene por qué heredarle como si esto fuera una heredad. Alabanza al nombre del Señor, como si esto fuera una dinastía. La obra del Señor no es a qué tipo de visión, esto. Porque esto trae confort y trae facilidad. Entonces que disfruten aquí todos y ponernos todos aquí en el vínculo. Aleluya, y esto está bueno. Pero solamente por intereses económicos. ¿Por qué no los mandamos a que levanten obra para que se formen? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Triste la visión de algunos en ese aspecto. Solamente quieren dejarle esto. Cuando yo no esté, que ustedes sigan, porque esto da estatus y da economía. No es esa la visión adecuada. Pastor, Dios nos ayude. Terminemos esto diciendo esta lección: ¿para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es su meta? Si usted se cree una persona llamada por Dios, pregúntese: ¿para qué me llamó Dios? ¿Qué he hecho hasta hoy? La visión se puede renovar en esta representación de la línea como el tiempo. Y usted mira, por decir algo, usted lleva 20 años de pastor o de obrero. Ya tiene 50, por decir algo. ¿Cuántos le faltan? ¿Cuánto cree usted que puede para llegar a la meta? ¿Hacia dónde aspira llegar? ¿Cómo ha sido la iglesia que usted ha tenido en estos 20 añitos? ¿Cuántos líderes ha formado? ¿Cuántos templos ha levantado? ¿Qué tipo de congregación tiene? En la parte económica, ¿qué previsión está haciendo para cuando ya no lo quieran oír? Porque uno tiene su cuarto de hora. ¿Dicen amén? Llega el momento cuando la mente se torna repetitiva y monótona. Y uno se va envejeciendo y usted notará que la persona en la vejez se vuelve monótono y ritual. Come en la misma posición en la mesa. Hay que le quiten ese puesto al viejito. ¿Ven? ¿Sí o no es así? Con el mismo plato, el mismo pocillo y la misma cuchara. Vaya, cámbiale los utensilios de cocina y verá que se enfurece y no come el abuelo. Amén. Él tiene que, ¿cierto? Siempre se sienta en la misma posición allá en la silla, debajo del palo allá en el andén donde siempre, acompañado del perro viejo aquel, las netas, que tampoco se ha muerto todavía. Amén. Ahí está el viejito. Uno se vuelve así. Alabado Señor. Repetitivo, monótono. La gente lo tiene medido, sabe cómo empieza, nunca saben cómo empieza, pero siempre cómo terminará el mensaje. Lo mide, ay hermana, no se asuste porque es verdad. ¿Es así o no es así? Uno dice, es que yo muero en esto. Un abuelito de 80 años le dice a la iglesia, yo me siento como de 15. ¿Sabe qué dijo la iglesia, hermano? Se siente, él dice que se siente de 15, pero actúa como uno de 100. Repetitivo y monótono. Qué triste eso. ¿Qué va a pasar cuando eso llegue? A atacar a la gente. Y que no vienen impíos, que viéndose para estos otros lugares. Lo que pasa es que ellos necesitan alimento y no lo encuentran. Y al no haberlo, busca el animal. Hablando en términos, ¿verdad?, de animales, buscan el pasto donde haya. Y la oveja busca el pasto verde. Sí, hermano, ¿qué va a pasar cuando eso? ¿Qué planes tiene usted para cuando llegue? Porque algunos dicen, yo no sé la misión que quiere hacer conmigo. A mí me dijo un hermano que va a hacer conmigo. Le digo, pero es que yo lo siento, no es que yo no me puedo llevar para la casa. ¿Ven? Sepan una cosa, que este concilio, oigan lo que le voy a decir. Esta obra tiene un manejo económico donde el 100% está bajo la responsabilidad del pastor. Amén. El 100% de los ingresos económicos los maneja el obrero. De aquí usted manda un 10, le queda un 90. Alabado el nombre del Señor. ¿Esto es del Señor o no es? ¿Por qué los manda? Porque esto es del Señor. Este es el argumento con el cual usted colecta diezmos. Algunos pretenden que después les devuelvan esto. Uno tiene que hacer previsión, amados míos. Podemos alabar el nombre del Señor. Yo se los digo porque a mí la vida me ha enseñado. Mire, el año que partió con el Señor, hermano Ciro, ese año yo me casé. Y a mí hubo dos acontecimientos que me hicieron reaccionar. El matrimonio y en la partida del hermano Ciro. Porque yo creía hasta ahí que uno cuando es supervisor o es pastor, a uno no le pasa nada. Que uno va en un avión y si el avión se apaga o le explota, uno cae en paracaídas y uno cae bien. No es cierto, uno se puede morir en cualquier momento. Alabanza al nombre del Señor. Yo vivía en Salamena cuando eso, pero cuando me trasladé a Arauca me inscribí en el seguro social y yo pago mi seguro social de pensión y pago mi seguro funerario porque cualquier día el Señor lo llama a uno. Y tengo allí mis cesantías, independiente me inscribí, a mí nadie me dijo, yo intuí que debía hacerlo. Inmediatamente empecé a procesar también el proyecto de una casita, porque yo dije, estos muchachos, algo que me hizo reflexionar a mí fue que un día llego a sacar agua de la nevera y la nevera estaba que no le cabía un tamal más en la casa pastoral. Entonces yo digo, uy, ¿qué nos trajo todo esto? La joven que nos ayudaba dijo, hermano, vino la hermana fulana y llenó la nevera de tamales, que porque se no alcanzó a venderlos todos y necesita conservarlos para venderlos mañana. Y nos sacó la cebolla, los tomates, el agua, todo lo que había lo sacó y llenó nuestra nevera con los tamales de ella. Entonces yo me fui y le hice reclamo y me dijo, ah, disfrutan de la casa pastoral y ahora no le quieren colaborar a uno. Y ese día yo dije, yo de esta casa me tengo que salir. Amén. De esta casa yo me voy. No se lo dije a nadie, entré en oración con Dios y empecé a gestionar y Dios me regaló una casita ese mismo año allá. Allí se la construimos, después la vendí para comprar otra y darla inicial en Bogotá y ahí vamos en el nombre del Señor. Porque uno tiene que entender momentos y circunstancias para uno dar pasos. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Jesús? Hermano, todo eso me ayudó a entender entonces qué pasa. Yo no tengo todavía 50 años, pero al paso que uno va, la vida de pastor se desgasta mucho. Aunque usted no tiene una labor física, pero emocionalmente usted se desgasta. Porque hay noches que usted trasnocha, Dios mío, ¿cómo le hago a este problema? Un problema familiar, un problema económico, que el proyecto... Yo que he construido con la iglesia templos, lo terrible que es uno girar un cheque y saber que mañana lo van a cobrar y usted, hermano, vamos a apoyar y levantan una parte y Dios mío, mañana vienen a cobrar esto, ¿cómo hago? Y revuele eso trasnocha cualquiera y eso desgasta. ¿Qué proyecto tiene para cuando lleguen esos años en que ya no los quieran oír? Ya se han dado casos así, hermanos. Se han dado varios casos, yo los conozco, de personas que la iglesia dijo, hermano, ya nuestro pastor es moralmente sano, pero no tiene nada que dar en el púlpito. ¿Qué va a pasar entonces? Piensen en eso, por favor. Por último, ¿cómo es la iglesia que pastoreo? ¿Cómo seré en 5 o 10 años más? ¿Qué estaré haciendo para ese entonces? Entonces, por favor, ¿qué es su visión? Hermano que ya está mayor aquí, y jóvenes, antes de que sea tarde, proyecte su vida por etapas. Hasta que llegue a la meta. Diga, tantos años me caso, en tantos años voy a tener tantos hijos, ¿todo eso se puede proyectar o no? Dios me llamó al ministerio, pero no voy a ser un pastor común y corriente. Dios me ayudará, se mete con Dios, con la palabra, a buscar, y Dios tiene que despertar la gente en cualquier parte. Eso se llama visión. No diga, es que esto está tan malo y yo he metido hojas de vida, entonces yo más bien me meto a la obra, porque hay gente que miran a ver si hay chancecito en el ministerio. Sí, pastor. Si hay un chancecito por ahí, hermano, si hay una obrita por ahí, un abuelo me llamó y me dijo, hermano, si sale algo por ahí para mi hijo, me avisa. ¿Qué, de qué, hermano? Si hay una obrita por ahí, el muchacho sirve. Le dije, no, si quiere, tiene llamamiento, que abra una iglesia. Que la abra, ¿sí o no? Ahí están los barrios. Le dije, más, le apoyamos con 20 sillitas y le colaboramos con un equipito de perifoneo y que arranque. No arrancó. Estaba esperando que otro le entregue iglesia para pastorear. Y hay unos que acaban esta y luego van y acaban la otra y van acabando. Y como aquel que les conté una vez, cuando termina cada iglesia, levantaba las manos y decía, gracias Señor, porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí está Juan 17, 4, ese versículo. Ay, qué triste, hermano. Llegar a acabar un grupito que pudiera prosperarlo el Dios del cielo. Borramos y terminamos esta parte, hermano. Si tiene algunas preguntas que complementen estas, escríbelas aquí. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hoy sí nos vamos a ir a las 10:30 al receso. Amén. ¿Ustedes quieren recesito ahora? Porque por allá sonó una campana hace rato. Yo no sé para qué sonaba, pero parece que era hora de recreo. Amén. Vamos a dar una partecita, hermanos, 20 minuticos. Cuando oiga sonido de trompeta, véngase.